Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Aire Fresco en este 18 de julio de 2025. ¿Qué tal, Alejandro? Hola, chicos, buenos estamos días. Así como... Buenos días. Ale Godoy, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Y ustedes? Pero muy bien, hoy Jorge. Creo que es un día más agradable. Arrancó sí. Un poquito más tranqui el frío, porque por lo menos cuando vine no estaba todo blanco. Claro, no ya eso es una señal. Ya es te da frío señal. Solo verlo. Sí, sí, sí. Ayer fue así. Jorge Hola, Luna. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Y él es... Liberato. Buenos días. Todavía nos estamos acomodando. Bueno, 9 de la mañana, 8 minutos. Hoy con también, hoy es viernes, entonces sabemos que hay mucho de cultura, arte, musiquita en vivo. Nos encantan los viernes. Sí, disfrutamos un poco más relajado, es otra onda, porque ya que venimos con tantas informaciones que son para abajo, bueno. Un viernesito como para terminar la semanita para compensar, un poquito mejor. Exacto. Pero hoy tenemos el aniversario número 31 de lo que fue el atentado a la AMI, a la Embajada de Israel. Entonces, bueno, ya estamos en comunicación telefónica, vamos a alargar así, y eso tiene que ver con que nuestra entrevistada, en un ratito nada más, va a ser parte de uno de los actos que se hace en conmemoración, digamos, a este... atentado a la AMIA, por eso es que arrancamos con la noticia y luego ya volvemos un poco más relajados. Exacto. Le vamos a dar la bienvenida entonces, porque ya estamos en comunicación con Celia Freitzon. Bueno, ella es de origen judío, colectividad a la que pertenece por elección y sentimiento. Es laica, unida a las mejores tradiciones humanitarias del judaísmo, hija de migrantes lituanos, judíos laicos de tercera generación perseguidos por su ideología política y por el antisemitismo y el hambre. Celia, ¿cómo estás? Buen día, ¿nos escuchás? Alejandro, Jorge y Pamela te saludan. Los escucho muy emocionada porque es muy particular para la Argentina y para la colectividad judía en particular, pero creo que para toda la Argentina. Así es, Celia. Bueno, en primer lugar agradecerte por esta comunicación, como vos decís, en este día tan emotivo, ¿no? Para toda la Argentina y, por supuesto, en particular para la colectividad judía. Celia, arrancar, si querés, compartiendo acerca de hoy va a haber dos actos en relación a esta fecha. Exactamente. Celia, no sé si nos escuchás, si te podrás acercar a alguna ventana. Celia, no sé si te podrás acercar a una ventana. En realidad no es problema, es la comunicación telefónica. Podremos poner, a ver si mejoramos ahí un cachito la comunicación porque no estamos entendiendo. Altavoz, tal vez. No, la comunicación telefónica es mala. Ahí la entablamos de nuevo. Bueno, entonces estamos dialogando, estamos en comunicación con Celia Freitzon, que ella tiene 87 años, es de origen judío, decíamos, pertenece a la colectividad por elección y por sentimiento, es hija de migrantes lituanos judíos laicos en tercera generación y, bueno, nos parece muy importante dialogar con ella acerca de esta fecha de los 31 aniversarios del atentado a la AMIA. A ver, Celia, si ahí mejoramos. Sí, a ver, me parece que realmente es, se realizan dos actos, un acto oficial de las instituciones oficiales judío-argentinas en la calle Pasteur, frente al nuevo edificio de la AMIA, y otro acto que se hace frente a tribunales, que lo realiza Malamud, es la esposa de una de las víctimas, que no ha dejado toda su vida de seguir indagando qué es lo que ocurrió. Uh-huh. A raíz del requerimiento de ustedes, me puse a releer algunos de los elementos que sostienen el esclarecimiento de esta situación, y leer los implicados en este atentado causa escalofríos. no se ha indagado lo suficiente expresamente, y si quiere le puedo nombrar alguno de los implicados no investigados. Uh-huh. Sí, cómo no. Bueno, uno de los primeros que lo volví a releer es que al día siguiente, el 18 de julio, encontraron las comunicaciones directas entre el presidente de ese entonces, el doctor Menem, con el ministro Rabin de Israel, en donde el día 19 de julio se ponen de acuerdo en cuál va a ser el argumento sobre este atentado y a partir de eso elaborar todas las teorías conspirativas. No se indagó ninguna otra fuente que no fuese la iraní, no descarto que estuvieran implicados algunos de ellos, pero se dejó de lado la investigación de la parte siria muy ligada a Menem en ese momento. Y después de ello, estuvieron indagados el juez Galeano, los fiscales Barbakia y Mullen, la Policía Federal, y Galeano incluso estuvo preso porque sobornó a Teseldin, que era reducidor de coches en ese momento, y que acusó a... que se fue acusado porque proporcionó, según él, según ellos, el atrafic en donde atropellaron la puerta de la AMIA. De todas maneras, recuerdo muy bien que todos los escombros que hubieran servido de prueba para saber si fue realmente una autobomba, si los explosivos estaban en un volquete en la puerta de la AMIA en ese momento en reconstrucción, fueron desechados rápidamente, fueron desechados en la costanera, cerca de la ciudad universitaria, y nunca se indagó dentro de esos escombros. La situación fue muy sucia, muy, muy ensuciada, mejor dicho, y no se llega a la verdad, yo no creo que se llegue a la verdad, porque hay intereses muy importantes de por medio. Es muy doloroso para la colectividad, y para la Argentina en particular. Uh-huh. Celia, hay una parte de la colectividad que sigue pidiendo que se esclarezca la investigación. Sí, yo pertenezco, como yo les comenté, pertenezco a una parte de la colectividad, no numerosa desgraciadamente, que no condice con las políticas oficiales de las instituciones judías, no solamente en el aspecto de la AMIA, sino frente a todas las posiciones e incluso frente a la situación con el Estado de Israel y Palestina. Uh-huh. Estamos enfrentados con esas instituciones en función de nuestra posición. Mantenemos una línea distinta y agrupamos, yo ya les expliqué, somos algunas instituciones que tienen actividades recreativas, educativas y de comunidad judía en la Argentina. Uh-huh. Y el hecho de que hoy existan, y ya hace un tiempo entiendo que existan dos actos, tiene que ver con estas miradas, ¿verdad? Absolutamente, e incluso hubo periodos en que había un tercer acto que se hacía por la tarde y que estaba encabezado por otra esposa de otra víctima, que era Ginsburg, de apellido Ginsburg, Laura Ginsburg, que no sé en este momento en qué situación está. La que lo mantiene es Malamud, sigue manteniendo su posición, la serie de implicados es terrorífica. Cuando yo dije de ese mail, estuve mirando los elementos que tengo, el CELS, que investiga entre Rabin, primer ministro israelí, y Menem, me causó escalofríos. Es decir, el 18 de julio vinieron para acá elementos de la Mossad, que es la agencia judía de investigaciones a la altura de la CIA de Estados Unidos, y no pudieron indagar junto a la Policía Federal, al Poder Judicial, no pudieron llegar a ninguna conclusión fehaciente, salvo que los autores eran iraníes, porque en ese momento convenía de que fuera así. También a mí me queda la duda muy personal, ¿qué es lo que hizo Nisman en todo eso? Nisman fue nombrado por Néstor Kirchner al frente de la unidad AMIA durante 10 años, y su única conclusión, que fueron los últimos días, fue lo del memorándum. También nosotros sostenemos que fue un suicidio y no fue asesinato, y la causa memorándum es una causa armada totalmente, porque fue aprobada por el Congreso. Se le acusa a Cristina Kirchner por eso, aprobado por el Congreso Nacional. Las cosas siguen como están siguiendo. Es muy doloroso, porque no fue solamente contra la colectividad judía. Muchos de los muertos no son judíos, y se atentó contra la seguridad del Estado argentino. Es decir, mostró la vulnerabilidad del Estado argentino. Claro, exactamente. Estaba leyendo que el presidente Milei va a participar del acto. Seguramente será... Me alegro mucho, me alegro mucho. Me alegro mucho. ¿Qué puedo decirte? Realmente no cuenta con nuestra aprobación. Lo interesante, y que tal vez ustedes no conozcan, es la trayectoria de la colectividad judía en la Argentina. Los primeros inmigrantes judíos venían, los inmigrantes judíos askenazí, es decir, de Europa Central, era gente muy esclarecida, trabajadora, sindicalizada. Bueno, fue cambiando sus posiciones económicas y políticas. Y bueno, el resultado es que el presidente Milei lo represente ahora. A mí no me representa, ni me parece adecuado que él estuviese. Vamos a ver lo que dice. Claro. Escucharemos. Podría ser, yo recuerdo, voy a cumplir nada más que 87 años y recuerdo muy bien ese periodo. El primer acto fue en el Congreso, en la Plaza del Congreso, lleno de gente un día de lluvia, donde estaba Beraja. Beraja era el presidente de la DAIA. La colectividad tiene dos instituciones oficiales, la DAIA, que es una entidad política, y la AMIA, que era una mutual. En realidad, en la AMIA se hacía un trabajo comunitario, no era un trabajo político. Incluso muchos de los muertos en ese momento fueron gente que fue a buscar trabajo, había una bolsa de trabajo, a la que concurrían gente que no era de la colectividad. Había una ayuda frente a las escuelas, era una entidad real comunitaria. Y recuerdo perfectamente, trataba de ubicarlo, pero no me acuerdo el año, habrá sido a los pocos meses, un acto en la Plaza Usay, no sé si conoces la Plaza Usay, frente a la Facultad de Medicina, al lado del Hospital de Clínicas. No. Es una plaza, un acto impresionante en el que concurrió Corach, que era ministro del Interior, de origen judío. No recuerdo muy bien que si estuvo Menem, Beraja seguro. Beraja era el presidente del Banco Mayo, además. Era presidente de la DAIA y presidente del Banco Mayo. Y es una casualidad, el Banco Mayo quebró en el año 98 y ahí hubo estratagemas económicas con Menem con respecto a esa quiebra. Así que acá se mezclan intereses varios. Hay una bibliografía muy interesante que no alcancé a releerlo ahora, que es un libro que se llama Brindar sobre los escombros, que hizo una investigación la periodista Miriam Lewin y Horacio Lutsky, donde muestran todos los intereses que se movieron en ese atentado. Realmente deplorable, realmente deplorable. Celia, y vos sentís, vas en tu relato, haces explícito este vínculo, ¿no?, con la colectividad judía y el gobierno argentino. Pero ¿cómo describirías este momento actual donde... el presidente es aún más explícito, ¿no?, acerca de esa vinculación específicamente con Israel, las veces que viajó, las reuniones es que deplorable. Tiene. Es deplorable. Es deplorable, y tal vez yo tengo mucha comunicación con Israel porque tengo media familia viviendo ahí con distintos tipos de ideología, realmente la situación en que nos hace poner a la colectividad judía, teniendo que explicar yo en razón de que se comete el genocidio contra los palestinos, cuando me dicen algo lo digo no en mi nombre, no por ser judía estoy aprobando lo que hace el gobierno de Israel. Una cosa es el Estado de Israel y otra cosa es el gobierno. No estoy de acuerdo absolutamente con el tratamiento con los palestinos. Me hace recordar a media familia mía que murió en el Holocausto. No puedo aceptar que un judío, o sí puedo aceptar porque somos iguales a todos, que cometan ese tipo. Es decir, cuando veo a los chicos corriendo detrás de los alimentos y son tiroteados, no lo puedo soportar. Me acuerdo de los chicos de la guerra, los chicos judíos de la guerra, no lo puedo soportar. Nuestro sector de la colectividad no descarta que la masacre del 7 de octubre fue espantosa, realmente espantosa, pero la venganza indudablemente tuvo intereses económicos y intereses políticos por parte del ministro Netanyahu. Lo reconocen los mismos israelíes que tienen algún esclarecimiento político. Nosotros no estamos de acuerdo con la política del Estado de Israel, estamos por dos pueblos, dos estados, y eso nos enfrenta mucho con la colectividad, con el resto de la colectividad. Realmente somos como discriminados dentro de la colectividad, lo que no me hace sentir menos judía. No afecta mi condición de judía, pese a que ellos no pueden discutir. Somos judíos laicos, no practicamos la religión, respetamos a todos los demás, pero mantenemos las tradiciones, nos sentimos identificados culturalmente. Como te expliqué, amo el yiddish, amo, y hubiera querido que el Estado de Israel fuese aquel paradigma a la que los primeros jalucianos quisieron llegar. Desgraciadamente no se produjo eso. Estaba buscando el número de niños muertos, supera 45.000 personas muertas y casi un tercio de ellos niños. Bueno, no puedo aceptarlo, mira, estoy llorando, no puedo aceptarlo bajo ningún concepto. Media familia, toda mi familia materna murió en Lituania, toda mi familia materna. Yo estuve en Lituania con toda mi familia viendo las fosas en donde estuvieron. Y esto me hace recordar lo mismo, no puede repetirse la historia de un modo al revés. Por eso una de mis hijas dice, somos judíos con explicaciones. Y yo digo que cuando me dicen, ¿puede ser que ocurra esto con los judíos? Y yo les contesto, no en mi nombre. Es la única contestación. Yo no puedo intervenir en la política israelí. El Estado de Israel es un Estado que tiene su gobierno y que tiene su política. Y el alineamiento que hace Menem con Trump nos coloca en una situación muy peligrosa a la Argentina. Sí. En cualquier momento puede ser semillero de un antisemitismo que puede estar latente. Y no creo que estemos lejos de eso. También creo que en la historia de la humanidad, por lo menos desde la existencia del Estado moderno, esta diferencia que vos hacés tan clara, bueno, nos sentimos identificados muchos, ¿no? Me parece que hoy en día muchos argentinos pensamos lo mismo acerca de este gobierno que tenemos, en Estados Unidos otro tanto, digamos, en muchos lugares, o la historia de países colonizadores, como en España, ¿no? Donde, bueno, una cosa son las decisiones de los gobernantes y otra cosa es lo que piensa el pueblo, una mayoría del pueblo. Parece una obviedad, pero a veces hay que aclararla. ¿Cómo? No, que parece una obviedad, pero a veces hace falta repetirlo a eso. Y lo que a mí me preocupa es cuando esa mayoría se convierte en una minoría por el aplastamiento que hay de los, uh-huh, de los pensamientos de la gente. Es decir, la gente está como resignada. Yo me siento muy mal, yo pertenezco a una generación que fue luchadora, que no aceptaba estas situaciones. Entonces, cuando veo este apaciguamiento, me revela mucho, pero bueno, es cuestión de el resto del mundo. Uh-huh. Cuando veo el renacimiento de los partidos de derecha en toda Europa, me siento muy, muy asustada de lo que puedan venir para mis hijos y para mis nietos. Espero que en algún momento los pueblos despierten. Lo que te quiero aclarar es que, bueno, hoy es un día de luto para la sociedad argentina, no es solo para la colectividad judía. Uh-huh. Excelente. Celia, te queremos agradecer muchísimo esta comunicación en este día tan emotivo, tan particular. Bueno, sabemos que hicimos la llamadita temprano para que puedas llegar a tiempo al acto, así que sí. Bueno, no sé si te quedó algo podrían, más. Es muy emotivo que a las 9:43 suene la shofar, que es el cuerno muy significativo para la colectividad judía, uh-huh, que es el cuerno del duelo, digamos, por las muertes. Y no se olviden que dentro de los muertos hay por lo menos un 30% que no es de la colectividad, gente, uh-huh, que pasaba por la calle, obreros de la construcción. Además, otro de los indicios es que nunca se encontró el cuerpo que manejaba el suicidio, el suicida que manejaba esa trafic. Yo dudo que haya sido una trafic, puedo llegar a pensar que no, porque el volquete que estaba en la puerta, que estaban haciendo demoliciones en la AMIA, pertenecía a un amigo de Menem que era sirio y que fue enseguida, digamos, apartado de la investigación. Es muy intrincado, es muy, muy intrincada esa investigación, yo no creo que se va a saberse, y Nisman yo quisiera saber qué hizo en los 10 años que fue fiscal. No se le pidió cuentas tampoco de lo que hizo. En eso estoy muy enojada con el gobierno de los Kirchner. No se le pidió cuenta de lo que hizo. Bien, clarísimo. Recordamos entonces que en este atentado a la Embajada de Israel murieron 85 personas y más de 150 fueron heridas. Bueno. Exactamente. Y se destruyó casi media cuadra en el 11, uh-huh, de la ciudad de Buenos Aires. Así es. Muchísimas gracias, Celia, por esta comunicación muy, muy clara, muy emotivo. Y el punto de vista, ¿no? Y el punto de vista, totalmente. Que, bueno, hacen falta también estas voces no oficiales, ¿no? Exactamente. Bueno. Yo creo que no nos conocen lo suficiente y se hacen conglomerado de lo que es la colectividad judía cuando realmente no es así. Uh-huh. No es así. Así es, Celia. Un abrazo muy grande. Gracias a ustedes por interesarse por el tema. Gracias, buen fin de semana. Estábamos entonces en comunicación con Celia Freitzon. Ella tiene 87 años, de familia de origen judío, bueno, perteneciente a la colectividad judía, y bueno, analizamos con ella acerca de el atentado. Hoy se cumplen 31 años del atentado a la AMIA, a la Embajada de Israel. Un punto de vista crítico acerca de la versión oficial, ¿verdad? Y no solamente respecto al atentado, sino a, el posicionamiento, el accionar de Israel frente a Palestina, por ejemplo, el accionar o los posicionamientos políticos de las instituciones que representan la colectividad judía. Exacto. Muy, muy interesante. Bueno, nosotros arrancamos con todo con esta nota, nos parecía muy importante en este día y tenía que ser en este horario porque ella ya se está yendo al acto. Es información en desarrollo y claro, va a estar participando en un acto que se está realizando en Buenos Aires, ¿no? Así que el agradecimiento a Celia, que nos contaba y nos daba otras perspectivas de la cual particularmente nunca lo había escuchado, así que es buenísimo sumar más voces para tener otro punto de vista, ¿no? Y lo que pasa es que siempre se dice lo mismo. Claro, entonces, no, vemos lo de la televisión. Desde el ángulo también, ¿no? Uh-huh. Siempre es una sola mirada. Entonces eso está sí, bueno. Sí, lo que quedó instalado, ¿no? Respecto a Nisman y ahí con... Casualmente esta mañana hacía el análisis de una página que dice, y si el algoritmo se equivoca, dice, y bueno, le dice la otra persona en una historieta, le dice, tranquiliza que para el próximo genocidio la actualización ya estará realizada. Eso con respecto a la información que vamos viendo muchas veces, ¿no? Que va variando, pero bueno, es también cuestiones del logaritmo y cómo nos va llegando la información a nuestras manos, ¿no? Exacto. Bueno, 9:33 de la mañana, nos vamos a un temita musical, ya seguimos con más aire fresco, hasta las 12, no se vayan. soy Colombo en Nueva York, soy sudaca por España y paragua de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil, y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó, gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Pasan de las 9 de la mañana, estamos transitando este viernes 18 de julio del año 2025. Ahora vamos a un repaso a la actualidad aquí en la Villa de Merlo. Como saben, ayer jueves, casi a esta misma hora, nos encontramos con una noticia de último momento que se refería a la cooperativa que está en estos momentos haciendo muchas tareas de reciclaje aquí en la Villa de Merlo, y para saber cómo continúa esta situación, para tener un panorama más amplio de cómo ha continuado la jornada de protesta en el día de ayer y que se sigue sosteniendo en el día de hoy, vamos a estar nuevamente en comunicación con Gerardo Domínguez. Presidente de la cooperativa Recuperadores Merlinos. Buen día, Gerardo, ¿cómo estás? Alejandro, Jorge, hola. Pamela, te saludamos. Hola, buen día a todos, ¿cómo están? Bueno, muy bien, supongo que ustedes un poquito más tensos, porque recordemos que en el día de ayer le llegaba una, primero una invitación del intendente interino, los invitó a una reunión que duró un minuto, ¿no? Donde les decía básicamente que se tenían que retirar del predio en el que se encuentran trabajando esta cooperativa, que tiene 3 años, decíamos ayer, y que viene realizando, como decía Jorge, tareas de recuperación de lo que es la basura. Gerardo, si querés repasarnos desde ayer a hoy, bueno, si hubo novedades, quiénes se acercaron, cómo está la situación. Bueno, primero, ante todo, que agradecer porque nos llamó gente de todo el país, de todas las provincias de Buenos Aires, un diputado nacional, un diputado provincial, gente del Canal 5N también estaba en contacto con nosotros, de Salta. Bueno, la verdad que muy contento por el apoyo. Hay gente que se acercó, vecinos, comerciantes, a traernos comida, frazada, porque nosotros estamos en plan de huelga, de lucha, estamos trabajando a puerta cerrada, pero bueno, no vamos a quedar en el pie hasta que se solucione este conflicto. Uh-huh. Van a permanecer ahí varios de los socios. Están recibiendo en este momento, porque ayer cuando nos acercamos, vimos varias cosas, ¿no? Por un lado, la policía, que cada media hora más o menos patrullaba, digamos, la zona. Algunos autos extraños, ¿no? A ver, recordemos que el lugar donde está ubicada la cooperativa no es una ruta muy transitada, porque es una cortada donde prácticamente uno va para la cooperativa o a dejar basura o demás. ¿Tuvieron alguna comunicación de parte del municipio durante el día? No, también recordate que también había un policía infiltrado, ¿no? Que nos señalaron, así que cuando se dio cuenta se fue, lo levantó un patrullero y se fue. Estaba grabando la conversación, ¿no? Bueno, estaba de civil. Bueno, la verdad que solamente lo que comunicó ayer, no sé si habrán visto el programa ayer a la noche, el programa de televisión, que el noticiero, bueno, que la verdad que es una vergüenza ajena, un totalmente perdido lo que hice, sin saber absolutamente nada, una ignorancia total, ¿no? Muy triste, ¿no? Tener a alguien así que no tiene que representar. Bueno, el intendente interino Gerardo, bueno, daba a conocer la denuncia penal que habría en tu contra, de la cual vos nos manifestabas que nunca se te notificó por esta supuesta denuncia, ¿no? Sí, no, lo que pasa es que dijeron que yo tengo una denuncia, yo nunca recibí una notificación de nada, sino todo lo contrario, que tiene la denuncia, escucho con un poquito de retorno, disculpa, el que tiene la denuncia es el municipio, que le hace el dueño del predio porque nunca pagó el alquiler, el municipio, y también Juana de Espinto, que salió como testaferro o algo así de alquiler, y bueno, se declaró como en rebeldía, por lo que accedimos al expediente ayer. Así que bueno, los denunciados son ellos, no nosotros. Nosotros no tenemos ningún tipo de denuncia por el momento. Claro, es lo que decía, que tenías una denuncia por agresión física hacia el dueño del inmueble donde están actualmente. Bueno, sí, es totalmente mentira, y cualquiera puede decir cualquier cosa, pero dice no, es totalmente mentira, nadie me notificó, y bueno, no, son chicanas que ellos inventan para taparnos, ¿no? Lo grave que yo denuncié ayer, lo voy a denunciar hoy. Hoy viene el gobernador, también lo queremos invitar a que venga al predio, ¿no? Que vea lo que hicieron su propio funcionario, ¿no? El desastre de acá, la plata que se robaron. Absolutamente no se dio un comentario del señor intendente ayer de las acusaciones mías, ¿no? De la plata que se comió acá, porque obviamente tenemos todos los papeles que lo demuestran, ¿no? Eso no, ni siquiera hizo un comentario de eso, ¿no? Uh-huh. Recordemos que ustedes vienen realizando el trabajo en un predio que, bueno, fue alquilado por el municipio y que el municipio es el responsable de pagar el alquiler. Y la cooperativa se formó hace unos 3 años, que fue muy difundida, ¿no? Fue. Sí, acá hay una fotito con Juan Álvarez Pinto y con él. Sí. Así que sí, o sea, yo participé también de la inauguración y hubo muchísima gente, como decíamos ayer, autoridades locales, provinciales, sí. Y el amor era único. Sí, déjame recordarle también que nosotros hasta hace poco, creo que fue el año pasado, compramos una maquinaria con mucho sacrificio de la cooperativa, el cual vino el señor intendente a festejar, ¿no? Porque la verdad que es un logro muy grande que esa maquinaria la compró en realidad la comunidad, ¿no? Con basura de la comunidad para seguir reciclando más basura y darle un proceso y que la cooperativa crezca más. Digo esto porque el señor intendente, uno de los argumentos que dice, ¿no? Hasta la semana pasada la cooperativa era la mejor, y ayer dijo que no se puede solventar, que está mal manejada, siendo que es totalmente mentira, porque no tiene acceso a nada, porque nosotros somos una cooperativa, ¿no? Claro, exactamente. Y en el medio también, bueno, la difusión de esta campaña donde se le está promoviendo a los jóvenes, a los estudiantes, para la recolección de cartones también, ¿no? La campaña de promo. Esa fue la excusa que puso ese encubierto, a ver, y que iba a haber los cartones para los chicos y eso iba a seguir funcionando. Bueno, es un acoso institucional también, ¿no es cierto? Donde los partícipes son todas las entidades del gobierno. Sí, sí, exactamente. La verdad que, bueno, como estamos hablando hoy, la policía infiltrada, los patrulleros que pasan cada rato, firmando, grabando. Cuando uno está tranquilo como nosotros y somos trabajadores, la gente no conoce más de 120 o 150 comercios adheridos entre cabaña, hotel, comercio, en la Villa de Merlo. Nos conocen todo el mundo, sí. Somos laburantes, no tenemos nada que ocultar, por eso nosotros a esas chicanas, ¿viste?, no le damos importancia. Gerardo, ¿y el dueño del predio en algún momento se presentó hasta ahí? No, este conflicto viene desde que se empezó a alquilar, porque nunca, creo, lo que tengo entendido, que nunca pagó el alquiler, creo que fue una cuota que pagó, nunca pagó, el dueño vino acá, bueno, y obviamente él no puede estar acá porque estaba alquilado, y bueno, ahí empezó a hacer el juicio al municipio, y esa es la denuncia que está en contra del municipio y de Juana de Pinto, ¿no? De la cooperativa, ni hacia mi persona. Yo no tengo ninguna denuncia. Claro, Gerardo, me notificó de nada. En el día de ayer, en la nota televisiva, daba a entender de que el municipio estaría negociando la plata que se adeudaría, y por lo que se dio a entender, no sé si es tu misma perspectiva, de que el municipio entraría nuevamente a trabajar en ese edificio y ustedes como que tendrían que buscar otro edificio. O sea, no se les pone ningún impedimento para que sigan trabajando como cooperativa, sino que le están dando una alternativa, como que ustedes busquen otro lugar físicamente para seguir trabajando. ¿Es eso? Bueno, por eso es lo contradictorio de todo. Que claro. La verdad que el que vio la nota ayer del señor intendente, totalmente perdido, contradiciéndose en todo, ¿no? Tartamudeando, esquivando las preguntas, porque la verdad no se entendió. Yo ni yo lo entendí, qué quiere hacer, que por qué no saca, porque supuestamente no puede, tiene pérdida, pero va a poner más plata para poner más cosas, y cosa que no lo hizo en 3 años, y bueno, es entendible, nos pide el predio, que perdieron el juicio, no sé qué, y es todo mentira, y no saben ni eso que quieren hacer con el predio. Es evidente que ellos están muy preocupados por lo que te decía yo, ¿no? El tema del expediente que no se cerró, la plata que facturaron y no justifican. Creo que es ese, ¿no? Ese es el verdadero fondo del problema de ellos. Claro, ustedes ayer hicieron pública acerca de, por un lado, este financiamiento que les llegó para las mejoras en el edificio, en el caso del techo, por ejemplo, sí. distinto financiamiento que no fue ejecutado. Entonces, bueno, estuvieron denunciando públicamente acerca de esta falta de claridad, ¿no?, respecto a dónde fueron esos fondos. Sí, exactamente, porque nosotros también queremos saber qué se hicieron, porque los que están trabajando en malas condiciones somos todos nosotros, somos 9 familias que no tenemos absolutamente nada porque se facturó plata, estamos en riesgo nuestras vidas, con un cable de alta tensión, colgado de forma muy ilegal, que lo colgó el municipio. La verdad que te da bronca, ¿no? Porque esa plata se facturó, lo pagaron los vecinos para mejorar esto, supuestamente, y no se hizo. Bueno, Gerardo, entonces van a permanecer allí durante todo el fin de semana, ¿no?, en su lugar de trabajo. Exactamente. Para quienes se quieran acercar, preguntar, ver los papeles que ustedes ayer lo pusieron a disposición, también todo lo que tiene que ver con el balance, con la vida interna de la cooperativa, pero bueno, como están siendo acusados, pusieron a disposición toda esa información. Si querés, explícanos cómo llegar para quien se quiera llegar y conocer más de cerca la realidad de la cooperativa. Bueno, contanos cómo llegar hasta allí. Exactamente, como bien decís vos, cuando uno no tiene nada que ocultar, ¿no? Que nosotros estamos en Parque Industrial, paralela a Carlos Bardel, atrás de Cero Puente, no sé si la gente conoce, Jasper y Avenida de la Luna, estamos en una cuadrita de Carlos Bardel, está la cartelería donde indica el centro de reciclado, no hay ningún tipo de problema, nosotros estamos las 24 horas en guardia permanente, el que quiera sacarse una duda, venir a hablar, a acompañar esta causa, a tomar unos mates, a ver el trabajo que realizamos, porque... Que vuelvo a repetir, nosotros seguimos trabajando a puerta cerrada, no podemos dejar de trabajar porque nosotros vivimos de la basura, vivimos de los residuos de la gente y los que no están haciendo las cosas como se ven no somos nosotros, por eso no tenemos nada que ocultar, tenemos todos los papeles que muestran que tenemos todo el día, los balances, todo, ¿no? Pagamos los sueldos. Así que por ese lado estamos tranquilos, ¿no? Bien. Te comparto, Gerardo, un mensaje que nos acaba de llegar que tiene que ver con un posteo que hizo Lucía Miranda, concejala electa, ¿no? Que va a asumir en diciembre, hace unos 9 minutitos nada más, y tiene que ver, dice lo siguiente: en el Año Internacional de las Cooperativas, el municipio de la Villa de Merlo parece tener una obsesión, que no existan más. Primero fue la cooperativa de agua, ahora la de recicladores, y quién sabe cuánto falta para que intenten lo mismo con la cooperativa telefónica. Tiempos complicados vivimos en la Villa de Merlo, todos los días el municipio embiste contra alguna organización y siempre son organizaciones que generan ingresos. En vez de acompañar a las cooperativas, se las desaloja, se las interviene, se las debilita. Pero las cooperativas no son estructuras vacías, son personas que trabajan con dignidad, son vecinos que disponen su tiempo y dedicación para mejorar a Merlo, para brindar servicios a Merlo. Espero que el municipio, dice Lucía Miranda, que hasta hace poco daba conferencias de prensa con la cooperativa de recicladores, dé las explicaciones necesarias. Bueno, muy claro también, Lucía Miranda se acercó, ayer estuvo presente, ¿no?, en diálogo con ustedes. Sí, sí, realmente también se han acercado senadores, diputados. Es exactamente lo que dice, porque nosotros hasta ayer estaba todo bien, éramos un modelo a nivel país, según ellos, estaba todo bien. Y como dijo ayer el periodista, ¿no?, parece que fue magia porque le llegó la notificación del juzgado y de repente somos el diablo para ellos. Bueno, es evidente que tienen algo que ocultar, nosotros estamos tranquilos, como dije hoy. Y en ese sentido... Sí, el municipio cambió el discurso totalmente, van contra las cooperativas. Hay que resistir. Déjame aclarar a la gente, a la audiencia que está escuchando, a los vecinos, que no se coman el discurso, la mentira, que nosotros estamos dando pérdida al municipio, porque no es así. No solamente del lado ambiental estamos teniendo un beneficio tremendo porque estamos reciclando de 40 a 60 toneladas mensuales, sino que es plata que el municipio no paga por enterramiento. Que quede claro, claro eso, no tenemos pérdida en esta cooperativa, ni el municipio tiene pérdida. Se ahorra. Ellos manejaron mal los fondos. Uh-huh. Ellos manejaron mal los fondos y eso es lo que quieren ocultar, ¿no? Lo que hicieron con la plata, ¿no? La cooperativa está funcionando de 10. Uh-huh. Claro, y esto que mencionaba en su posteo Lucía Miranda, ¿no?, que tiene que ver con, por un lado, un discurso, y sobre todo desde el gobierno provincial, donde se está acompañando legalmente, económicamente a las cooperativas. Estamos en el Año Internacional del Cooperativismo, mucho discurso, pero después, en el accionar concreto del gobierno municipal, un ataque constante a las distintas cooperativas y con una alerta aún, está en desarrollo. Amenazas, porque sí. Luego seguiremos con la cooperativa telefónica, dicho uh-huh. por ellos mismos. Es una situación bastante grave, realmente. Un ataque grave. Directo. Sí. Y un poco... que te corrija, Pamela. Sí. Disculpa que te corrija. Sí. Lo que dijiste de provincia es totalmente... roño en nuestro caso. En nuestro caso Bien. No nos están ayudando absolutamente nada porque nunca nos dieron un subsidio a nosotros. Nos hacen de lado porque desde que asumió Juan Álvarez Pinto en provincia, Aníbal Cataño Residuos, no recibimos absolutamente nada, de ni un crédito, ni un préstamo, ni nada, por parte tampoco de la provincia, sino todo lo contrario. El otro día vinieron hacer la conferencia, que fue mi compañera, y le prometieron un montón de cosas y después nos figuramos en el listado. Ayer llamamos al órgano local para que venga a regularizar la situación de la cooperativa y dice que ella no tiene jurisdicción, que no puede intervenir, así que es lamentable lo que está haciendo la provincia también con las cooperativas. Bien. Buenísimo, muy muy claro el mensaje y la postura. Gerardo, gracias por esta comunicación. Vamos a estar atentos, atentas a lo que suceda. Por lo pronto siguen estando en su lugar de trabajo, en la sede de la Cooperativa de Recuperadores Merlinos. Y bueno, esperemos que el gobierno municipal reflexione acerca de esta situación, ¿no? Uh-huh. y que deje de atacar directamente a estas instituciones intermedias que son las cooperativas, que como bueno bien sabemos se trata de personas, en este caso una cooperativa que genera trabajo y que también permite el ahorro de este servicio, ¿no? Que es bueno el tratamiento de los residuos. Gracias, Gerardo, por la comunicación. Muchas gracias, Pamela, y déjame volver a agradecer a la gente, ¿no? Por el apoyo. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Gracias. Tenga buen fin de semana. Hasta luego. Entonces estábamos en comunicación telefónica con Gerardo Domínguez, el presidente de la Cooperativa de Recicladores Merlinos. Y bueno, esta constante acerca de el posicionamiento, el ataque directo que hace el gobierno municipal y también con algunos funcionarios, como en el caso de el ministro de Turismo, ¿no? El intendente en licencia, Juan Álvarez Pinto. Y lo que significa hoy el reciclado de residuos. O sea, una casa promedio, cada individuo genera un montón de residuos por día. Entonces, tampoco son cosas que la gente se haga cargo de que nosotros estamos generando eso. Todo eso surge a través de nuestros consumos, deseos, ganas, gustos o lo que fuere. No nos hacemos cargo. Es como que tomamos algo, listo, ya está, lo tiro a la basura y fue. Hay que hacerse cargo de quiénes somos también en este planeta. Es muy fuerte y da para mucho. El tema de la basura, sí. Sí, y sí. Quienes trabajan en pos de que esto funcione de otra forma, en el reciclaje, creo que tendrían que ser valorados. Y uh-huh. Eso es lo que no está sucediendo. Exacto. 50 toneladas es lo que ellos juntan por mes. Sí, no, aparte lo que te ahorras en combustible en el camión para llevar desde Merlo al Jote. Sí. O sea, se ahorran 40 toneladas. Con eso compras máquinas para producir con ese residuo alguna otra cosa que sí sea útil. A mí lo que me llamó un poco la atención fue ayer de cuando funcionarios del municipio comentaban, ahora son provinciales, con la incorporación de una maquinaria que rondaría los 50 mil dólares. ¿Con qué objetivo, no? O sea, entiendo que hubiera sido para sumar el trabajo a la cooperativa de recicladores, claro. Pero hoy en día pareciera que nos se van separando las aguas. Que no, que tienen otro proyecto en mente. Hay otros intereses. Pero bueno, creo que lo dejó medio, en claro siempre, ayer en la comunicación telefónica, Rodríguez. Sí. Lamentablemente. Bueno, hago un puntito seguido, así terminamos este bloquecito que tiene que ver con la información local. Sí. Estamos más para temita musical y después volvemos, vamos a una tanda, pero algo del juego, hoy es viernes. Ah, perdón. Algo del jueguito. Sí, porque hay más info. Hay un personaje. ¿Sí? Hay un personaje, hoy es viernes, se juega y se gana. Y el premio, por supuesto, lo va a traer la Feria Franca, que va a venir en un rato y con la musiquita en vivo. Bueno. Para quienes no conocen, los viernes se juega fuerte porque la consigna es adivinar cuál es el personaje que pensó nuestro compañero acá, el negro. Se puede hacer preguntas cuya respuesta sea sí o no. Bueno. Bien, son las 10 de la mañana, arranquemos. No, nos pueden escribir al 2664-847961. Repito nuevo, 2664, prefijo San Luis, 847961, y la consigna para el día de hoy es adivinar el personaje. ¿Quién es? Que adivinar el personaje. Claro. ¿Quién es este personaje? Primera pregunta. Tírate un centro. ¿Está vivo? No. No está vivo. Preguntas cuya respuesta sea sí o no. Jorge Luna, ¿alguna pregunta? No vale anotarse, hay que hacer un ejercicio de memoria. Tiene el cuadernito y se va anotando acá. ¿Memoria? ¿Qué es eso? ¿Era deportista? No.

voy a demostrarle con la siguiente ejemplificación. Solo preciso dos palitos para marcar la clave, alguien que me inspire y un chorrito de voz. Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo. Un abrigo para cuando haga viento, manzanilla y miel para endulzar el té, un reloj que me ayude a estar a tiempo y a despertar temprano para irte a ver. Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo. Algunas flores para adornar mi hogar y un caldito pa' cuando me sienta mal, dos copitas de vino pa' brindar y jicaritas pa' cuando haya mezcal. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Voy a ver. Nos separan de las 10 de la mañana, seguimos acá en lo que es Aire Fresco hasta las 12 del mediodía. Los estamos acompañando en vivo, en directo, este viernes 18 de julio, que tenemos una agenda bastante cargadita. Les recuerdo, la línea de comunicación es el 2664-8479-61 y tenemos una consigna bastante interesante y premios, obviamente. Sí, sí, es un personaje y tienen que llamar para ganarse una entrada para ver a Rocío Spinelli en su obra Rodajas de mí, o también pueden ganarse un voucher por un algún vale. producto. Vale, el vale. Ese voucher no es palabra mía. No la hagamos difícil. Con palabras que no nos salen, ¿viste? Claro. El inglés no, no es lo nuestro. Un vale de 10 mil pesos de la Feria Franca. Claro, exactamente. Bueno, y ya tengo mensajitos. Apa. Que llegaron al 264-84-79-61 y dice: a ¿es ver, morocho? Papel, ¿morocho? No, deja de anotar. Jorge hace trampa, no, quiero no es decir. Morocho. Acá se está usando porque no hay camaritas todavía, bien. Pero bueno. Si no, quedaría escrachado. No es morocho, no está vivo, no. No nació en Argentina. No. No es deportista. Tampoco. No es deportista, pero es conocido en Argentina. Sí. Es conocido en Argentina. Su popularidad se dio, a ver, qué sé yo, en el 2000. Antes. Antes. Esperá, ¿no es sí o no, sí. Negro? Escúchame, no. Nosotros mismos ponemos las reglas y nosotros mismos las violamos. Es que si no, siento que no lo van a adivinar. Yo quiero ayudar a la ansiedad. Bueno, escríbanos, al 2664-847961. Adivinan el personaje y se llevan premio. Bueno, les comento, chicos. Hay un aniversario mañana, Valde, la posta colonial a destino termal a 120 años de su fundación. Les comento, Valde surgió de un pozo fundacional, se transformó en un enclave histórico con una profunda identidad cultural y turística. Sus aguas de 43 grados, su entorno y proyección hacia el turismo de salud brinda un futuro sólido y provisorio. Estamos hablando de Valde. Valde remonta al año 1817, cuando el teniente gobernador Dupuy instaló una posta en este paraje antiguo como La Travesía se llamaba, para abastecer de agua a los caballos de los viajeros que iban entre San Luis y Mendoza. Sería por la Ruta 7, ¿no? Hacia el año 1935, Lucero halló agua que surge de 18 metros de profundidad y dio nombre a la localidad. En el año 1905, el gobernador Rodríguez Jurado trazó oficialmente el pueblo y se considera a la fecha fundacional entonces el día 19 de julio. El ferrocarril, quien nos recordará el ferrocarril, habilitado en el año 1883, qué loco, ¿no? Porque acá recién el Valle del Conlara llegó en el año 1906 a Santa Rosa, ¿no? Pero bueno, ya en el año 1883 ya estaba la línea ferroviaria en lo que sería la Ruta 7. Obviamente estos puntos estratégicos hicieron de que este pueblo siga cada vez siendo más conocido, ¿no? El potencial termal que tiene Valde es que en el año 1938 empezó ya a funcionar el manantial municipal, donde el agua brota con 43 grados de temperatura. Así que bueno, los festejos mañana comenzarán con una actividad que ha promovido la intendenta de Valde, que comenzarán desde la mañana y bueno, se irán por todo el día. Qué lindo. Bueno, y aprovechar estas vacaciones entonces para ir a Valde. Claro, a nosotros desde aquí, desde la Villa Merlo, nos queda aproximadamente 230 kilómetros. Tenemos 198 San Luis Capital y tenés de San Luis Capital a Valde, o sea, como yéndote a Mendoza, 30 kilómetros más, así que estamos a 230. Bien, ¿conocen Valde ustedes? Sí, no, yo no conozco. Sí, y no, mira, no, yo tampoco conozco buen momento para ir a conocer. Sí, hermoso. Uno de los tantos lugares que tiene nuestra provincia para visitar. Bueno, hay de todo acá, ¿no? Porque hay un poquito de agua, hay sierra, hay actividades culturales, hay lindos circuitos para conocer. Y bueno, aprovechar estas vacaciones de invierno, que después ya vamos a ver también cómo viene, cómo se está moviendo, recibimos gente, no recibimos gente. Y lo que te dice todo el mundo, estamos esperando a los porteños. A los porteños, sí. Estamos esperando a la gente de Buenos Aires. Es lo que te dicen prácticamente el 90% de los comerciantes con los que hablas. Exacto, que estas dos semanitas que pasaron, que si bien San Luis estuvo de vacaciones, está de vacaciones, no fue un movimiento importante, ¿no? No es lo esperado como para que sea significativo para mover la economía. Dos semanas entonces fundamentales para la economía de la Villa de Merlo, ¿no? Bueno, exacto. Y hablando de economía, sí. A ver. La provincia otorgará un nuevo aumento salarial del 6% para la administración pública. 6%. 6%. Vale. En un contexto económico complejo y de fuertes restricciones financieras, el gobierno provincial anunció un nuevo incremento salarial del 6% para el próximo trimestre para los trabajadores de la administración pública. El aumento se abonará en un solo tramo con los haberes correspondientes al mes de julio y se suma a los otorgados en los meses de febrero y abril, alcanzando así una recomposición acumulada del 31% en lo que va del año. Desde el Ministerio de Hacienda e Infraestructura Pública explicaron que esta medida es el resultado de un esfuerzo fiscal significativo posible gracias a la eliminación de gastos superfluos, la implementación de políticas de administración y una administración responsable de los recursos públicos. Uh-huh. Además, se resolvió la prórroga por los 3 meses del Fondo Incentivo Docente Provincial, una medida que busca continuar compensando la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente y el ítem con conectividad, ambos suspendidos por el Gobierno Nacional a principios del año pasado. El incremento anunciado alcanzará también a la subvención de escuelas privadas y a los salarios de los docentes de escuelas autogestionadas y generativas. En cuanto al plan de inclusión, el Ejecutivo Provincial rezó al extraordinario durante los próximos 3 meses, ratificando su compromiso con los sectores más vulnerables. Bueno, entonces ese es un poco el relato, la versión del gobierno de la provincia de San Luis. La noticia es acerca del 6% de aumento. Y la información publicada por la Agencia de Noticias de San Luis, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Y bueno, en relación a este anuncio, la Asociación de Trabajadores del Estado, el sindicato ATE, respondió, digamos, a este anuncio y dice que mientras Poggi ahorra, ¿no?, entre comillas, el dinero de las y los puntanos, las y los puntanos se endeudan y no llegan a fin de mes pasando hambre. Se conocieron datos, este es un comunicado que está en las redes del sindicato de la Asociación de Trabajadores del Estado. Se conocieron datos de la rendición de cuentas del gobierno provincial a la legislatura. En el 2024, producto del ajuste salvaje a los trabajadores y trabajadoras provinciales y municipales, se ahorraron más de 189.876 millones, esas son las cuentas de inversión del 2024. En el comunicado de ATE se puede ver un cuadrito, ¿no?, que es la copia de lo que tiene que ver con este debe y haber, ¿no?, a nivel provincial. De ahí sale este monto y lo que dice el sindicato es que esta suma alcanza para sacar de la pobreza a todos los trabajadores provinciales y municipales. Sin embargo, no sucedió y cada día los trabajadores se encuentran peor. Recordemos que esta gestión pagó los sueldos en cuotas con la excusa de que no había plata, una frase que conocemos bastante. Quitó el tratado de la toma, las plantas permanentes, sacó categorías, despidió sin causas, recortó fondos a los municipios, generó así